Apple Pay, el sistema de pagos móviles de Apple, ya está disponible en España. Un solo toque basta para pagar con tus tarjetas de crédito y débito. ¿Ya lo has usado? Si aún no has usado esta característica o te sientes reacia a usarla, no te preocupes, porque ahora David Arraez, periodista, responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com, te contará todos los detalles. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora ya podemos hacer nuestras compras con seguridad desde nuestro iPhone, Apple Watch, iPad o el Mac. Pues sí, Jaume. Y la verdad es que, bueno, muchos estábamos esperando a que llegara por fin Apple Pay aquí a España. Me parece, si no voy mal, ahora te estoy hablando de memoria, somos el país número 12 al que llega el servicio. Entonces, bueno, la verdad es que yo personalmente tenía muchas ganas de comprobar la eficacia, ¿no? Que viendo a los colegas pues de Gran Bretaña, de Estados Unidos, que ya lo estaban usando, digo, bueno, a ver qué tal funciona. Y bueno, ya lo he utilizado. Usar Apple Pay en una tienda es más rápido que pagar con una tarjeta física. Sí, es muchísimo más rápido. Incluso aunque utilices la tarjeta física sin contacto, estas tarjetas que se llaman contactless, que son esas que tú simplemente pasas por encima del datáfono, las acercas y ya te cobran, incluso aunque uses esas tarjetas, es más rápido usar el móvil o usar el reloj, por la sencilla razón de que si usas el Apple Watch, evidentemente lo llevas en la muñeca, entonces solamente tienes que acercarlo, o si usas el móvil, normalmente es más cómodo, porque el móvil solemos llevarlo en la mano o en un bolsillo, acercar el iPhone al datáfono y te cobran usando la huella como método de seguridad, es más rápido eso que no tener que coger la cartera, buscar la tarjeta, sacarla, entregársela al vendedor o a quien te atiende, etcétera, ¿no? Entonces sí, es mucho más rápido. Claro. ¿Cómo es el proceso de pago con Apple Pay? Pues mira, si utilizas en este caso el iPhone, pues lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación Wallet, que es donde se nos guardan todas las tarjetas que hasta ahora pues básicamente eran tarjetas de embarque o tarjetas de puntos pues de las aerolíneas, pues ahora se han añadido las tarjetas de Apple Pay. Una vez añadida, cuando tú abres la aplicación Wallet, entonces seleccionas la tarjeta y al acercarlo al datáfono enseguida ya te pide que pongas tu dedo en el sensor de huellas dactilares para confirmar el pago. Una cosa muy interesante es que el pago se hace al instante y lo más gracioso es que te queda un listado de todas las transacciones que tú vas haciendo, de forma que tú llevas un control. Yo, por ejemplo, pues ayer, sin ir más lejos, estuve en Madrid y a la vuelta, cuando tuve que pagar el parking, lo hice con Apple Pay, ¿no? Porque la máquina del parking pues tenía en su lector de tarjetas, tenía también un sensor de contacto de estos y acerqué el teléfono, me pidió la huella y pagué el parking, pues la verdad es que sin ningún problema. Esto con el iPhone. Y cuéntanos, ¿cómo se paga con el reloj inteligente Apple Watch usando Apple Pay? Pues mira, Jaume, con el Apple Watch es todavía más simple porque, bueno, tú sabes y todos tus oyentes saben perfectamente que el Apple Watch tiene una corona y debajo de la corona tiene un botón, el único botón que tiene el reloj, ¿no? Bien, pues haciendo un doble clic en ese botón ya automáticamente se nos abre la aplicación para pagar y nos aparece la tarjeta, con lo cual tan solo tienes que acercar el reloj al datáfono y en ese momento se realiza el pago. En este caso no tienes que realizar ningún tipo de seguridad. Yo he pagado ya en un restaurante, he pagado en un supermercado con el Apple Watch y es mucho más práctico porque en este caso, ya te digo, al hacer pulsar dos veces el botón, se lanza la aplicación y ya acercando el reloj se realiza el pago. En este caso, la medida de seguridad, ¿cuál es? Tú el Apple Watch lo sueles llevar bloqueado con un código. Entonces, en el momento en el que tú te lo quitas, sabes que el código se activa y si no introduces el código, el Apple Watch no funciona. Con lo cual, como tú lo llevas en tu muñeca y el código ya lo tienes introducido desde la primera hora de la mañana, pues se supone que la persona que lleva el reloj es la persona propietaria de, en este caso, la tarjeta con la que pagas. O sea que es muy seguro igualmente y en este caso sí que es más práctico porque basta pulsar dos veces el botón y ya puedes pagar. Podemos usar Apple Pay con nuestro iPhone, con nuestro Apple Watch, con nuestro iPad Y también podemos hacer pagos a través de Apple Pay en Internet con el navegador Safari. Y es que también podemos hacer nuestras compras desde el nuevo MacBook Pro con Touch Bar. Solo tenemos que colocar el dedo en el sensor de identidad Touch ID y listo. Y tú ya lo has comprobado, ¿eh? Sí, qué bien informado estás. Sí, la verdad es que estoy ahora mismo, desde hace 2 semanas, probando el nuevo MacBook Pro con Touch ID. Y ya he comprado también con Apple Pay en una página web y es muy práctico, es súper práctico porque es que ya no tienes que introducir pines, no tienes que introducir contraseñas, tu dedito sobre el Touch ID y listo. Las compras de One Click que popularizó Amazon, ¿no? En el que tú ya tienes todos los datos introducidos y simplemente haces un clic y ya está. En este caso, a mí personalmente me da más seguridad porque sé que el dedo o la huella dactilar pues es un medio muy seguro de pago y prácticamente infalsificable, con lo cual la compra a mí me da mucha más seguridad y sobre todo es la comodidad, o sea, compras, estás de acuerdo, pones ahí el dedo y para adelante, es fantástico. Apple explica que nunca comparte los datos de nuestras tarjetas cuando usamos Apple Pay. Y si hablamos de seguridad en los pagos, tenemos que decir que Apple Pay utiliza un número específico de dispositivo y un código de transacción único. Así que el número de tarjeta nunca queda almacenado en nuestro dispositivo, ni en los servidores de Apple. Además, Apple también explica que jamás lo comparte con los comercios. Esto nos deja tranquilos, ¿eh? Sí, hombre, a mí me genera una duda todo esto de que no se comparte el número, porque yo, por ejemplo, cuando introduje por primera vez mi tarjeta dentro de la aplicación de Apple Pay, cuando yo he ido a pagar con el, por ejemplo, con el MacBook Pro con Touch ID, él no me pidió en ningún momento, o sea, nada. Con lo cual, yo entiendo que a lo mejor el número de tarjeta sí es cierto que no se comparte, pero algún tipo de mensaje se tiene que enviar o de dato entre las diferentes plataformas para que, por ejemplo, desde el ordenador sepan que yo tengo una tarjeta válida con la que poder pagar. Entonces, esto realmente no sé exactamente cómo debe funcionar, pero sí que es algo que me gustaría averiguar. Supongo que a lo largo de los próximos días lo consultaré con Apple, porque es un dato interesante. El hecho de que la plataforma sepa que tú eres solvente, entre comillas, es decir, que esa tarjeta con la que estás pagando tiene fondos, y de esta forma, pues, cómo se sabe esta información entre las diferentes plataformas. Eso es algo que me parece que es interesante saber. Apple explica en su documentación que las compras son privadas. Apple Pay nunca guarda datos de nuestras transacciones que puedan identificarnos. También dice que las compras más recientes aparecen en la aplicación Wallet, pero solo a modo de referencia, que es lo que tú comentabas antes, ¿eh? Sí, correcto. Eso está muy bien porque te sale pues esa información, pues, por ejemplo, lo que os he comentado ayer del parking, pues me sale simplemente Palma de Mallorca, 7 euros. O sea, no me sale nada más, no me sale ni que era un aparcamiento, ni el nombre del negocio. Entonces, está bien. Quizás deberían dar la opción de que pudieras a lo mejor, bueno, yo no compro mucho, ¿no? Pero imagínate que una persona que compra mucho y dice, ostras, esta transacción que yo hice de 30 y tantos euros, no me acuerdo lo que era. Bueno, en este caso siempre puedes ir a tu banco o mirar en la página de la banca online y ver el detalle de todas las transacciones. Pero bueno, está bien. Una cosa que sí he hecho en falta, por ejemplo, en este listado de transacciones, es que no aparecen las que haces con el Apple Watch. Entonces estaría bien que, puesto que me salen las transacciones que he hecho pagando con el iPhone, que me salieran también las que he hecho con el Apple Watch, ¿no? De forma que puedes llevar un control, no muy estricto, pero sí más o menos saber lo que estás gastando. Eso estaría bien. Fernando García desde Zamora nos pregunta cómo añadimos nuestras tarjetas a Apple Pay. Pues es muy sencillo, simplemente pues abres la aplicación Wallet, se ha añadido ahora la funcionalidad Apple Pay, te sale el logotipo y un botón más, ¿no? En el que puedes añadir las tarjetas. Al darle a más, lo primero pues que te dice es que puedes añadir las tarjetas y la tarjeta la escaneas directamente. Te sale un recuadro en la cámara y tú pones la tarjeta encima de cualquier superficie y al escanearla, escanea todo el número y ya automáticamente te añade la tarjeta. Tienes la opción de añadirla manualmente, pero bueno, funciona, yo solo he añadido una, ¿no? Pero la que he añadido la añadió a la primera, ¿no? La identifica el banco y ya pues te aparece la tarjeta virtual, entre comillas, que es una representación en un icono de tu tarjeta física. Los números están ocultos, solo quedan visibles los cuatro últimos números de la tarjeta, que eso es una medida de seguridad muy interesante, para que si tienes varias, pues las puedas identificar fácilmente y ya pues la tienes añadida. A partir de ahí, pues cada vez que quieras usarla, pues lo que hemos comentado al principio, acercas tu iPhone al datáfono, lo pones encima y te pide que confirmes la compra con la huella dactilar y ya está. Irene Robles de Madrid nos pregunta ¿cuántos bancos y cuántos comercios están asociados con Apple Pay? Mira, que yo sepa ahora mismo, bancos, solamente el Banco Santander. Ha sido el primero que se ha subido, digamos, a este interesante carro, podríamos decir. El Banco Santander, todas sus tarjetas, tanto de débito como de crédito, son compatibles con Apple Pay. Comercios o métodos de pago, más bien, American Express es compatible con Apple Pay. O sea, quien tenga una American Express vinculada al banco que sea, puede añadirla. Y también sé que la tarjeta de pago de Carrefour, que me parece que se llama Carrefour Pass, si no me equivoco, también la puedes añadir y también la puedes usar para pagar en los comercios Carrefour con Apple Pay. De momento esto es lo único que hay. Ahora bien, me consta, aunque no voy a decir el nombre de los bancos, que hay tres bancos más que lo tienen ya, por lo que me han dicho, muy muy avanzado. Lo que ocurre es que entra en conflicto también con sus propias plataformas de pago móvil y entonces ahí pues yo supongo que ya sea una cuestión de a grandes niveles empresariales ponerse de acuerdo. Y ya lo sabéis, ¿eh? Con Apple Pay podemos pagar en supermercados, hoteles, comercios, en restaurantes, cafeterías y más, ¿eh? Sí, sí, puedes pagar en cualquier sitio donde tengan un datáfono con contacto, porque me ha pasado también de ir a según qué comercios que tienen un datáfono más antiguo. Me ha pasado en un taxi, por ejemplo, que tenía un datáfono más antiguo y me decía, es que este no tiene contacto, hay que pasar la tarjeta física por, o sea, o meterla con el chip o pasarla por el lector de la banda magnética, con lo cual en este caso, lo siento, pero no puedes pagar, me dijo el taxista. Me ha pasado en otros comercios, entonces siempre el datáfono tiene obligatoriamente que tener el lector de tarjetas contactless. Si tiene lector de tarjetas contactless, casi seguro que también va a poder leer, en este caso, el iPhone o el Apple Watch. Ya lo sabéis, pues. Por último, tenemos que decir a nuestros oyentes que tengan un negocio que también pueden prepararse para Apple Pay. Sí, la verdad es que a priori es muy sencillo. Lo único que cualquier comercio necesita para aceptar los pagos con Apple Pay es, en primer lugar, pues tener un datáfono con un sistema contactless, o sea, que acepte esta tecnología de pago. Lo que puede ocurrir es que no esté configurado, pero en este caso es tan fácil como hablar con su banco, sea el que sea. En este caso, para aceptar los pagos sí sirve cualquier banco. Y lo único que tienes que decirles es que te actualicen el datáfono pues para que acepte los pagos pues sin contacto NFC pues a través de Apple Pay. Una vez hecho esto, pues ya cualquiera que te venga con un iPhone, con un Apple Watch y te quiera pagar a través de Apple Pay, pues va a poder hacerlo. Insisto, los comercios, independientemente del banco con el que trabajen, siempre van a poder aceptar Apple Pay. No es lo mismo que el que paga, en este caso el consumidor, que de momento solamente la plataforma del Banco Santander es la que te permite pagar con Apple Pay. En el caso de las tiendas, de los comercios, cualquier entidad, si tu datáfono está preparado, que tiene NFC, pues puede aceptar los pagos. Estamos en plena campaña navideña y David, creo que se van a hacer muchos pagos con Apple Pay, ¿eh? O sea que atención a nuestros presupuestos, porque pagar con Apple Pay es muy fácil. Uy, yo creo que sí. Yo creo que sí, además, en este caso debo reconocer que muy inteligentemente el Santander está promocionando a tope todo el tema del Apple Pay y por la novedad, que yo reconozco que a mí me ha encantado, se van a hacer muchos pagos con Apple Pay. Así que bueno, tan solo pues no os paséis con la tarjeta de crédito. Sí, sí, ya no podemos decir cuidado con la cartera, ¿eh? Ese es un tema muy interesante, Yama, y perdona que ahora te haga este inciso, porque para mí personalmente, aparte de la comodidad que tú me has consultado al principio, es sobre todo la seguridad. Es que en el momento en el que no tienes el móvil en la mano encima, te das cuenta. Entonces, yo ya he salido a pasear con mi familia y tal, sin la cartera. Digo, a ver si con el móvil pues soy capaz de llevar un paseo por una tarde y tomar algo en un bar y tal, y se puede hacer. Con lo cual, ya como elemento de seguridad, de que no me van a robar o no voy a perder la cartera con todas las tarjetas dentro, eso es un plus brutal. Tú sales solo con tu teléfono y ahí llevas ya también una forma de pago muy eficaz, sea lo que quieres comprar. Entonces, es un elemento fundamental, yo creo, en esta nueva tecnología, ¿no? La del pago con el móvil. Ahí yo creo que han acertado a tope. Pues David, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio explicando tu experiencia de uso con el sistema de pagos móviles Apple Pay. Pues muy bien, muchas gracias, Jaume. Y bueno, pues tan solo por último recordaros que todo lo que queráis saber sobre el mundo Apple y sobre tecnología en general, pues en redes sociales, si buscáis a Usuario Raez o El Ciberdiario, pues por ahí me tenéis.